Y bueno, compartíamos algo de música. 24 minutos pasaron de la hora 10. Seguimos en vivos y ahora con visita en estudios. Bueno, se ha aprobado aprobación de una ordenanza, adhesión de un grupo laboral trans. Y para ampliar la información, para charlar un poco, estamos con Emilce Gorosito, compañera municipal, integrante del grupo LGBTIQ+, y también en compañía, donde bueno, se van a ir presentando. Así que le estamos dando los buenos días a Emilce. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Acá nosotras y nosotres contentísimos, contentísimas. La verdad que, bueno, venimos del Consejo Municipal de nuestra ciudad, donde hoy se trataba la adhesión a la ley provincial por el cupo laboral para personas travesti trans, y donde se aprobó por unanimidad. Así que, bueno, estamos felices porque, como dije en el Consejo, esto es un logro colectivo que venimos trabajando desde nuestro centro de día y con todas las compañeras y compañeros que vienen acompañando el movimiento LGBT por la conquista de derechos, y que bueno, y que hoy podamos tener por unanimidad aprobada esta adhesión a la ley provincial. Para nosotros es muy gratificante porque, bueno, no solamente es un derecho más ganado, sino es pensar en las personas, no solamente en las que estamos, sino en las niñez y adolescencia travesti trans que vienen por detrás. Es algo inspirador para que vean que pueden realmente transcurrir y transitar una sociedad libre de violencia y con oportunidades, más que nada oportunidades laborales. Claro. Contanos un poquitito en qué consiste esta ley, ¿no? Y cuánto tiempo vienen ya trabajando para poder alcanzarlo, a este gran logro, y bueno, de antemano felicitar. Bueno, nosotros acá desde el Estado Municipal en sí ya habíamos aprobado una ordenanza 2018-2019 que fue más que nada como una prueba piloto. Esto fue antes de la ley provincial y nacional, entonces por eso fue una prueba piloto para ver cómo podíamos brindar oportunidades laborales para las compañeras travesti trans. Y también derribar con más que nada ese mito de que las personas travesti trans no queremos trabajar y que solamente queremos ejercer el trabajo sexual. Entonces ahí entré yo en el 2018, que fue justo la creación del centro de día LGBTIQ+, tan comunes como diversa. Entré como coordinadora y la realidad que de ahí en adelante hasta el día de hoy no entró ninguna compañera más a trabajar dentro del Estado Municipal, ¿no? Tenemos compañeras, por ahí dos, que están trabajando por convenio, pero no de una forma como nosotros realmente quisiéramos, que es garantizar, claro, no solamente un presente, sino que también un futuro. Claro. Siempre decimos que lo ideal es que dejemos de soñar a poder llegar a viejas, y que eso de llegar a viejas sea una realidad, porque nuestra expectativa de vida es de 35 o 40 años, entonces imagínate que no llegamos, y las que llegaron son muy pocas, y le decimos que son sobrevivientes de un sistema excluyente, porque sistemáticamente las fueron excluyendo de todos los ámbitos: salud, educación, laboral. Y entonces veníamos ahí trabajándolas, haciendo fuerza para que las compañeras puedan tener oportunidades laborales, y siempre entendiendo que el Estado es el que tiene que dar el ejemplo para que después las empresas privadas puedan tomar ese ejemplo y replicarlo. Claro. Después salió la ley provincial y la ley nacional del cupo laboral travesti trans, y teniendo en cuenta esto de que las leyes provinciales no contemplan el ámbito municipal, presentamos una ordenanza que se transformó ahora en adhesión a la ley provincial, para que el Estado Municipal también venga a reforzar la ley provincial, y también de como ejemplo, más que nada teniendo en cuenta que viene trabajando ya hace años, desde 2016 en adelante, políticas de género, diversidad y derechos humanos. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, es quien tiene que dar el ejemplo para que esto se pueda replicar en todos los otros ámbitos. Esto no quiere decir que solamente el Estado tiene que dar trabajo a las personas travesti trans, pero sí el ejemplo. Acceder al trabajo de por sí ya era complicado, ¿no? Siempre fue complicado. Vos imaginate que hasta ahora en Gálvez somos alrededor de 30 y pico de personas travesti trans, y la única persona que entró a través de un cupo 2018 a un empleo soy yo. Claro. Entonces, por eso mi lucha es continua y es constante y va a seguir estando, esté donde esté, porque yo creo que las oportunidades laborales tienen que ser para todas personas, y nuestra identidad, nuestra orientación sexual es íntimo, es individual, claro. Y lo que se tiene que, de última, ver a la hora, lo que se tiene que ver a la hora de contratar a una persona es la capacidad laboral que tiene. Tal cual. Pero a nosotros ni siquiera nos dan esa oportunidad, ni oportunidad de demostrarlo. Entonces, presentamos esta ordenanza y hoy se votó y tenemos la aprobación unánime. Así que para nosotros es festejar, porque es una reivindicación para nuestra identidad, es una motivación para las personas, las niñeces trans y las adolescencias trans. Hoy creo que rompemos con esa estructura hegemónica que se tiene para con nuestras identidades, de que ser trans es solamente sinónimo de prostitución. Hoy tenemos, gracias a esta adhesión a la ley provincial, oportunidades laborales, que vamos a seguir trabajándola para que se pueda, se respete, porque también sabemos que hay leyes que se aprueban y después, si una no está por detrás militándola, no se respetan. Nosotros hoy tenemos un centro de día y estamos muy afianzadas y agrupadas para poder hacer que esto se respete, porque claramente las personas trans no estamos accediendo a un trabajo. Por eso es necesario. Por ahí decimos que es una discriminación positiva. Sí, sigue siendo una discriminación, porque no tendría que haber una ordenanza o una ley que nos garantice la posibilidad de poder entrar a un trabajo. No debería, pero hoy lo necesitamos y es necesario, así que lo celebramos. Totalmente. Bueno, felicitarlos por este logro y, bueno, como decías vos, que esas 30 personas que comiencen a disminuir y, bueno, puedan acceder a ese trabajo, ¿no? Que es tan... Es honra, digamos, poder conseguir un trabajo en una situación, en un país donde acceder al trabajo no es tan fácil. Por ahí, si, como decís vos, si te discriminan por algo que no tiene nada que ver, o sea, pero bueno. Así sí, que bueno. La realidad que estamos últimamente en nuestro país, el acceso al ámbito laboral está siendo muy difícil para todas las personas. Eso es claro y lo sabemos y somos conscientes. Pero yo siempre digo que las personas travesti trans siempre estuvimos en este estado de la falta de oportunidades laborales. Entonces viene a ser una reparación para nuestro colectivo trans, viene a mejorar nuestra calidad de vida, viene a querer romper con esta brecha que hay de la expectativa de vida que tenemos, que es de 35 o 40 años. Es una locura cuando el promedio de vida de un ser humano en sí está pasando los 80 y nosotros no llegamos ni a la mitad. Entonces es toda una construcción que tenemos que hacer como sociedad también para poder empatizar con esas con partes de la sociedad que fueron excluidos históricamente, y la única manera de poder entenderlo es empatizar, es ponerse en el lugar del otro. ¿Qué haría yo si a partir de los 12 años me hubiesen expulsado de mi hogar, no me hubiesen dado un trabajo, porque ya sos un adolescente con 12 años que no tiene oportunidades laborales, obviamente por la edad? Entonces, ¿cómo subsistimos a este sistema? Bueno, esto es una cadena que te lleva escalón por escalón, que hace que no podamos romper con esa brecha de expectativa de vida que tenemos. Por eso, nada, yo súper contenta. Acá mis ¿cómo lo toman? Pueden decir cómo le surge a ellos, porque yo, como para mí es una lucha, una conquista más ganada colectivamente, pero yo creo que a cada una de ellas le impacta de una manera distinta, porque tenemos un transitar de vida distinto. Tal cual. ¿Alguien quiere compartir algo, parte de esta alegría, no? Acá tenemos... ¿Quién quiere hablar? Lo que pasa es que ya Emilce ya se habló todo, así que no sé qué es lo que podemos acotar. ¿Cómo impacta en vos? Bueno, en mí es algo, un logro bastante que lo busqué. ¿Qué se siente poder acceder al trabajo? calculo que algo bueno, poder decir, me levanto cada día a saber que tengo mi trabajo y que no estoy... sabiendo que un día puedo trabajar, otro día no, y tal vez, bueno, me llaman más, pero acceder a un trabajo donde estás todos los días y poder llevar ese dinero que nos ayuda a todos, ¿no? Bueno, sí, ¿qué se siente? Todavía no te lo puedo decir porque todavía no lo experimenté, eso de qué se siente tener algo formalmente ya hecho, pero bueno, el logro, la ley ya está, la aprobación ya está. Bueno, esperemos que se cumpla acá en Gálvez, que el municipio, que las empresas privadas, todo cumplan con ese con esa ley, ¿no? Esa aprobación de la ley. Y bueno, una vez aprobada, bueno, ahí sí te voy a decir qué se siente estar trabajando legalmente en un trabajo, ¿no? Claro. Hasta el momento, ¿cómo era ir a golpear una puerta y decir, estoy buscando trabajo, mirá, te dejo mi currículum, por ahí sabés de algo? ¿Cómo se sentía? Porque, no sé, para todos es complicado, o sea, ir a golpear una puerta y decir, necesito hasta trabajar. El día de hoy fue y es bastante difícil el ir a un lugar, golpear y decir, mira, presento mi currículum y ya te miran y decir, escuchar la palabra no, bueno, siempre fue difícil eso hasta el momento. Bueno, esperemos a ver, a partir de ahora que ya está aprobada esta ley, esperemos que esta aprobación, esperemos que a ver qué es lo que cambia. O sea, en mi manera personal va a cambiar un montón, porque tenemos proyectos, somos personas que estamos estudiando, nos estamos capacitando, estamos haciendo nuestro gran esfuerzo para poder tener un trabajo digno el día de mañana. Y bueno, esperemos de que, bueno, tanto el municipio como las empresas, como dije recién, tengan en cuenta eso, o sea, el sacrificio que venimos haciendo, la lucha que venimos haciendo día a día, y bueno, para que, no sé. Yo, haciendo una acotación a lo que hace acá mi compañera Cris, lo que dice es que las personas travesti trans siempre nacimos ya directamente con un no. El primer no es: no podés llorar porque el que llora es un maricón, no podés jugar con esto porque es un juguete de niña, no podés vestirte así o caminar así porque así caminan los maricones o solamente las mujeres. Y a la hora de tener que buscar un trabajo, directamente no dicen no a la hora de mirar una foto, porque sexualizan nuestras identidades. Todavía siguen sexualizando nuestras identidades travesti trans, y me parece que es ahí donde tenemos que trabajar, en romper en esa sexualización que hacen con nuestras identidades, es romper con esos estereotipos que marcan todavía para con nuestras identidades, y es romper también todavía con el tabú que se tiene con las identidades travesti trans. Me parece que es hora de que tenemos que empezar a abrir un poco más la cabeza y interiorizarnos un poco más, comprometernos más con cada una de nosotras, ver qué nos pasa, qué necesidades tienen, cuáles son las falencias que hay, para poder después sí sacar cada una de sus conclusiones. Pero hoy en día se utiliza mucho el hablar por hablar o el repetir, que eso está instalado históricamente, ya es una construcción histórica, porque nos han enseñado históricamente que las personas trans son solamente o para hacer chistes, porque eso es lo que más garpaba, tanto en las redes, en la tele, en la radio, en todos los medios, o para estar parada en una esquina. Y no, la realidad es que eso es lo que nos quiso creer esta sociedad, este sistema patriarcal, machista, misógino, transfóbico. Pero hoy en día nosotros venimos a romper con todas esas estructuras. Hoy creo que estamos habitando todos los espacios y demostrándole que sí, somos personas. Y cuando entendamos todes de que la diversidad no es algo ajeno y que todos somos parte de la diversidad, porque el ser humano es un ser diverso, yo creo que ahí vamos a romper con esas estructuras discriminatorias que hay, tanto para nuestra identidad, para las personas negras, para las personas con discapacidad, para quien opine distinto a uno o con el otro, y ahí empezamos a romper con todas estas desigualdades que hay y están muy instaladas en la sociedad. Bárbaro. Yo creo que hay que dar más amor y menos odio, siempre lo digo. Bárbaro, bárbaro. ¿Y cuál sería, Adrián, más el trabajo, continuar con esta conquista, ¿no? ¿Cómo bueno, continúa ahora todo? Ahora tenemos la aprobación de la ley laboral para personas travesti trans, y el último pasito que nos quedaría es que el Ejecutivo la reglamente y ponga el porcentaje de ingreso, que nosotros siempre venimos trabajando para sostener el mismo porcentaje que se obtuvo en la aprobación de la ordenanza 2018-2019, que fue un 10%. La ley provincial estipula de que no tiene que ser menor al 5%, eso teniendo en cuenta la población, ¿no? Claro. Entonces, nosotros verificando la cantidad de la población que tiene nuestra ciudad, desde ahí sacaríamos un porcentaje, que un 10% no tampoco sirve nada, porque cada 10 personas entraría una persona travesti trans. Al ámbito municipal. Y obviamente, como centro de día y la Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos, tenemos que trabajar para que las empresas privadas repliquen esto y empiecen a contratar a personas travesti trans, a dar oportunidades laborales sin tener que mirar nuestra identidad y sí vean nuestra capacidad laboral, porque tenemos capacidad laboral y cada una que estamos habitando los espacios, creo que lo estamos demostrando. Totalmente. Así que bueno, esos serían los pasitos. Estamos charlando con Emilce Gorosito y bueno, contándonos un poco de lo que vienen trabajando, la conquista que ya han logrado y lo que se va a vivir de cara al futuro. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo. No sé, pero por ahí sí, agradecer a todos, todas y todes quienes apoyaron desde un principio o quienes se fueron integrando en el transcurso de esta conquista de derechos, porque estas luchas siempre remarco que son colectivas, no son individuales, esto no lo logré yo, esto lo logramos todas, todos y todes, y también felicito a la Red de Mujeres, en la cual también soy parte, por la aprobación de la ordenanza que hoy se tuvo. Creo que el que estuvimos compartiendo el mismo espacio dentro del Consejo, la aprobación de la ley de la adhesión a la ley provincial y la aprobación de la ordenanza presentada para que no se siga ejerciendo violencias laborales, me parece que no fue una casualidad, sino una causalidad, y me parece que eso es lo que enriqueció también que hoy, 30 de junio, terminemos el mes del orgullo con dos grandes conquistas. Excelente, Emilce. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes. Continuamos por la 88.9 Radio Comunitaria SOEM, haciéndote buena compañía. 41 minutos, ya pasaron de la hora 10. Información, música y mucha buena onda.